vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Comenzamos en Resumen Latinoamericano hablando de Argentina, donde en pocos días el gobierno de Mauricio Macri ya ha demostrado, ha marcado el territorio de lo que va a intentar hacer con este país, volcándolo al neoliberalismo. Por un lado, el levantamiento de las retenciones a los sectores agrarios, a la oligarquía agraria en realidad, que en pocas horas se hizo con prácticamente 600 millones de dólares. Por estas retenciones que graciosamente le fueron levantadas y concedidas en lo que hace a la política agraria. Y por otro lado también se levantó el cepo al dólar, por lo cual ahora vamos a tener un dólar a entre 14 y 15 pesos, algo que de alguna manera legaliza al famoso dólar blue y que va a provocar indudablemente nuevos aumentos, nueva ola de aumentos en los productos alimenticios y en todos los productos, cosa que ya había sucedido desde prácticamente los últimos días del gobierno de Cristina Kirchner y los primeros días de Mauricio Macri. A esto hay que sumarle una cantidad de designaciones que son prácticamente provocaciones, y alguna de ellas incluso le ha costado un retroceso, la primera pequeña derrota, el caso de Carlos Manfroni, que es un nombre vinculado al nazismo directamente, viene de la revista Cabildo, y lo habían puesto en la Subsecretaría de Seguridad, y gracias a una carta de protesta del conocido músico Charlie García, fue dado de baja, de hecho, y esto provocó la renuncia de Manfroni, pidiendo disculpas por algunos dichos que lo englobaban, incluso a Charlie García, acusándolo de rockero endemoniado y todo lo demás. Sí, homosexual, qué sé yo, de antipatria. No sí, pero para mi gusto hay dos medidas fundamentales. Una fue el nombramiento por decreto de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, en donde tuvo que dar un paso atrás, porque con Lorenzetti decidieron que recién van a ser nombrados jurados, van a jurar su cargo en febrero. Esto fue hecho mientras no estaba en receso el Congreso. Igual es absolutamente ilegal lo que hicieron, aunque lo quieren encubrir. De hecho, fue tal la reacción, incluso de sectores internos a la alianza del gobierno, que tuvieron que postergar, querían hacerlo jurar estos días, la jura para el mes de febrero, que se asocia ya con el levantamiento de con el retorno del Congreso a las sesiones ordinarias. Se supone que es anticonconstitucional porque no se pueden nombrar a dedo ni por decreto dos miembros del Tribunal Supremo. Mejor tiene dicho, que estar avalado por el Congreso. Poder se puede, pero en realidad se escudan en un artículo de la Constitución, un inciso de un artículo de la Constitución, que se refiere a los cargos ejecutivos del Poder Ejecutivo, que dice que pueden ser nombrados transitoriamente cargos que requieran los dos tercios del Senado, como diplomáticos, como militares, pero no se refiere a los miembros de la Corte Suprema o de otro poder. Porque eso sería un poder de facto. Claro, ¿verdad? Porque ese mismo artículo, en otro inciso, dice que los miembros de la Corte Suprema serán propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado con los dos tercios. Con lo cual no hay ninguna duda de que está naciendo una absoluta ilegalidad encubriéndose en una manganeta, digamos así, como se dice. Bueno, esto fue lo primero, que ya tuvieron que dar un pequeño paso atrás y veremos qué pasa, porque ya el Senado ahora, con más razón, está diciendo que no van a aprobar los pliegos de estos dos miembros nuevos que propone el gobierno, uno de los cuales, dicho sea de paso, forma parte de un estudio jurídico que atiende al diario Clarín y a todo el grupo Clarín, por si hubiera alguna duda de quién se trata. Y la otra medida fundamental fue no la liberación del cepo, la devaluación, palabra que nunca fue utilizada por el ministro de Hacienda, Prat Gay, porque obviamente no podían decir lo que es evidente: devalúan el peso entre alrededor de un 45%, que es una mega devaluación y que se forma, que se completa con lo que vos decías: la liberación de las retenciones, la devaluación, la liberación del comercio exterior y el aumento tarifario para eliminar subsidios. Cuatro medidas que van en contra del salario de los jubilados, de los trabajadores, absolutamente y definitivamente. Es decir, se va a notar muy fuerte en los próximos meses. Pero de hecho, la devaluación ya existía. Eso tampoco... ¿Cómo que existía? Había un valor... El cepo hacía que vos no podías comprar libremente la cantidad de dólares, claro, que querías, pero... Pero el país se regía por el dólar blue, no por el dólar oficial. No, eso son interpretaciones. De hecho, si vos vendías cereales, tenías que vender a 9.85 el valor oficial. Sí. No se regía por el 14 y algo. Sí, pero... Por eso mismo la oligarquía agropecuaria quería esta devaluación, porque no podía vender y por eso se retenía... El cereal, porque no quería venderlo a ese valor. Eso es lo que favorece a la gente del campo. Es fantástico. Pero lo que desfavorecía ya a la gente común, que tenía que comprar los artículos de primera necesidad, es que los precios se estaban rigiendo inescrupulosamente por el dólar blue. Perdón. Esto legaliza esto. Esto no es que se estaban rigiendo, sino que como anunciaron que iba a haber una devaluación, claro, en medio de la campaña, provocaron que los precios suban para regirse por el nuevo valor que iba a tener pronto el dólar. Es distinto, porque Plateay dijo, esta es la herencia que recibimos del gobierno de Cristina Kirchner. En realidad, esta es la herencia que recibieron de haber planteado con toda intención, para que haya menor avance de los precios ahora, anunciaron la devaluación en medio de la campaña y sobre todo después. Eso era devaluación gradual, de hecho. Gradual, de 45%. Sí. Pero es una mega devaluación, nada gradual. La otra que había en el gobierno, es cierto, hubo una devaluación que iba siendo más que gradual, punto por punto, desde hace 8 años, pero que era compensada por las paritarias, que de hecho fueron mejorando el valor hubo una distribución del ingreso indiscutiblemente progresivo, que ahora va a haber una distribución del ingreso regresivo. Esto está fuera de discusión. Bueno, va a haber regresiva si los gremios no se plantean pelear en la calle, si todo el mundo se la traga. Porque bueno, por supuesto, que va a generar conflictos. De hecho, acelera los conflictos. Ya hubo el primer intento en el Congreso. Sí. El presidente de la Cámara de Diputados de Macri quiso echar a empleados contratados y no fijos en el Congreso, y hubo un conflicto tan fuerte que tuvieron que dar marcha atrás con la medida. No, y en la provincia de Buenos Aires también ha habido intentos de... va a haber despidos en toda el área de cultura. Claro, que esta es la otra cuestión interesante. No solamente va a haber una pérdida de los salarios y de las jubilaciones, sino que va a haber una pérdida de puestos de trabajo. No, o sea, porque la apertura comercial indiscriminada para poder importar lo que se quiera, que lo van a usar para compensar los aumentos de precios, tiene como contrapartida que van a ir cerrando las fuentes de trabajo, las fuentes de empleo. Por ejemplo, toda la lucha que están llevando a cabo trabajadores y trabajadores estatales es así, porque van a perder alrededor de 5.000 puestos de trabajo que se perderían. Están luchando y están haciendo acampes y en el Ministerio de Trabajo por eso, por esta petición. No, pero eso es parte también de... eso también tiene parte de una herencia, porque eso es producto de que no fueron confirmados, tomados en el Ministerio de Desarrollo Social y no fueron confirmados por las anteriores autoridades, y ahora le dejan la herencia a estos, y esto por supuesto que no lo van a confirmar, y esto va a afectar claramente al gremio estatal, indudablemente. Acá estamos pagando los problemas de esta administración y también de la falta de voluntad política de la anterior administración en los últimos meses, en los cuales se podría haber garantizado que mucha gente que estaba sin confirmación y que estaba con contratos totalmente coyunturales en algunos ministerios, se los podría haber confirmado. Pero bueno, lo cierto es que quienes van a festejar y ya están festejando son las grandes multinacionales. Telefónica ya ha anunciado una superinversión dentro de 3 meses de alrededor de 45.000 millones de pesos. Monsanto festeja diciendo de que esto, el levantamiento de las retenciones, va a facilitar que la siembra tenga mucho más contundencia a partir de ahora, porque evidentemente estaba trabado todo el tema por el gobierno anterior. Esto es lo que dice Monsanto. La Barry Gold ha sacado un comunicado diciendo de que esto abre la posibilidad de que Argentina sea uno de los puntales a nivel de inversores. O sea, las multinacionales están de abierto festejo. Y el otro tema que también ha tirado sobre en estos días sobre la superficie el gobierno es la irrupción clarísima en el tema de los medios de comunicación. O sea, embestir contra la ley de medios que tanto costó sacar, más allá de lo deficitaria y de las críticas que podríamos haberle hecho con respecto a su ejecución, pero también esto a la vez provoca reacciones, y esto es lo interesante, reacciones saludables. La gente se autoconvocó, fue a Plaza de Mayo, protesta por esto. Hubo dos convocatorias masivas esta semana, pero lo evidente es que a golpe de decreto, de llamado DNU, Decreto Nacional de Urgencia, Macri salta por encima del Congreso. O sea, directamente no cuenta con el Congreso para este tipo de medidas, y nos va a sorprender en marzo con todo hecho. O sea, prácticamente cuando la gente vuelva de vacaciones, los que se puedan ir, porque con estos aumentos y todas estas cosas que se están produciendo, también se ha generado una ola de terror a nivel del ciudadano común, decir, a ver si me gasto las vacaciones y después ya no tengo más posibilidad de seguir. Y el ministro de Hacienda dijo con una enorme sonrisa de felicidad que porque no solamente iban a conseguir un endeudamiento, un aporte crediticio de bancos internacionales por 10.000 millones de dólares, sino que el total de lo que iban a conseguir era de 25.000 millones de dólares. Aumenta la deuda externa. Lo cual supone un salto brutal del endeudamiento argentino. Claro. Y la reincorporación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, las consecuencias que esto supone. Y ya conocemos cómo termina esta historia. Habrá que ver cuándo, pero sabemos cómo termina. Han nombrado precisamente, también hay los nombramientos, ¿verdad? Hay que hablar. Por ejemplo, Laura Alonso en la Secretaría de Anticorrupción. La primera medida que se le ocurre hacer a la señora Laura Alonso, que muchos dicen que es parte del engranaje del Mossad y de la CIA en la Argentina, junto con Patricia Bullrich, nuestra secretaria de Seguridad, es averiguar los datos de las escuchas que se hicieron por el tema de Nisman, de la investigación del caso de Nisman, para ver si Luis de Lía, dirigente social, pueda ser imputado por ser una apoyatura del terrorismo internacional. Esa es la primera medida con que nos sorprende Laura Alonso. Y hay otro proyecto que están por ejecutarlo en los próximos días, que es volver a sacar todo el sistema de escuchas que estuvo en manos de los servicios de inteligencia argentino, que pasó a la Procuraduría General de la Nación, ahora va a volver a los servicios de inteligencia argentinos, es una forma de decir, otra vez a manos de la CIA, como Stiuso era un hombre de la CIA en el servicio de inteligencia del Estado. O sea, va a volver las escuchas a manos de la CIA. Y otro tema, vos hablabas del FMI. Han nombrado a Mariano Federici, que es un hombre del FMI, al frente de la Unidad de Información Financiera. Un cargo que es el cargo que tenía Sbatella hasta el día de hoy, y a partir de ahora este funcionario de 42 años que actualmente se desempeña como abogado dentro del Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional y que pasa a esta estratégica Unidad de Información Financiera. O sea, no han sido sutiles para de ninguna manera para los cargos. Y digo, en algunos casos hasta muy provocadores. Lo que pasa es que es lo que vos decías, necesitan hacer todo el trabajo más sucio hasta marzo, porque a partir de marzo el Congreso, en donde no tienen mayoría, no pueden, van al revés, van a tener un grave problema. En cambio, tiene que hacer este trabajo hasta ese momento. Pero ahora pero te pregunto, genera un conflicto, va a generar conflicto. Te pregunto, cuando viene el Congreso, ¿pueden protestar por todo esto que están haciendo? Sí. ¿Pueden imputar? ¿Pueden, dar marcha atrás? Por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema, ya pueden sabemos. Rechazar ¿Y en la ley de medios, por ejemplo, también? La ley de medios es una ley reaprobada. Lo único que queda pendiente es... La han puesto bajo el área del Ministerio de Comunicación. Claro, que eso hay que ver, ahí ya no conozco la parte legal, si esto sigue siendo, es un organismo que sigue siendo parte de la ley de medios y que, como tal, va a tener un presidente y va a tener miembros de la oposición en su directorio, a menos que eso también lo quieran cambiar. Pero hasta ahora lo único que hicieron es cambiar la dependencia, digamos así, de este organismo. Ahora, Jorge, la pregunta del millón es ¿por qué, si hay mayoría, no se convoca extraordinaria? ¿Por qué no hay, porque el Congreso no tiene facultad de nombrarse a sí mismo mayoría en extraordinaria. Es una facultad del Poder Ejecutivo esa. Pero bueno, pero sí tiene facultad para pedirlo, para pedir la convocatoria. De hecho, el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, está gestionando esto y teóricamente alguna gente del Frente para la Victoria ha planteado en la conferencia de prensa que se hizo esta semana empezar a mover a los bloques para exigir la convocatoria extraordinaria. Perfecto, pero lo puede llegar incluso a sesionar, pero va a ser una sesión política en donde se va a plantear cosas, pero no tiene ninguna legalidad, no es las extraordinarias. El único que la puede definir finalmente es el Ejecutivo, que no lo va a hacer porque no quiere. No, bueno, pero se puede presionar. De hecho, se convocó a una movilización en contra de la decisión de nombrar por decreto a dos miembros de la Corte Suprema. Sí, pero yo quería, antes de que se acabe este segmento, que denunciemos también la situación en Mar del Plata, donde ha ganado un gobierno de ultraderecha que tiene alianzas incluso con el nazismo. Contarles que todos estos días está habiendo agresiones a jóvenes antifascistas, a homosexuales, a miembros de trans, o sea, del LGBTI, que hay unos grupos que ya denunciábamos cuando fue el encuentro de mujeres, que dirige Carlos Pampillón, que es un reconocido nazi, digamos, fascista de Mar del Plata, se hacen llamar los Pampillones, y ha vuelto como una especie de casa de brujas a las noches, donde salen a pegar palizas a todas estas juventudes que encuentran, y están asolando Mar del Plata ahora mismo con el terror directamente. Te agrego un pequeñísimo dato. El terrible accidente que hubo con un micro de la gendarmería, donde murieron 42 gendarmes, estaba dirigiéndose a Jujuy por pedido de la señora Patricia Bullrich, la secretaria de Seguridad, ante el temor que pudiese haber reacciones de organizaciones sociales que se movilizaban en contra de el gobernador de esta provincia. O sea que estaban planteados para ir a reprimir a Jujuy. Sí, no, bueno, evidentemente las recetas son, por un lado, gobernar por decreto, por otro lado, preparar todo el aparato represivo para quien proteste, por las dudas. Y esto, con este panorama, nos vamos a encontrar seguramente en marzo, cuando, como vos decís, bueno, vuelva la vida, el ciclo político por la apertura del Congreso, pero también se empiece a dar cuenta cada uno de los ciudadanos cuánto ha caído su salario y cómo vamos a enfrentar esa lucha en función de las paritarias, de cómo se van a mover los sindicatos, que también sobre los cuales se está trabajando para cooptarlos y tratar de adormecerlos y que no haya protesta sindical también. No van a poder hacerlo con todos, evidentemente. Bueno, el tema de derechos humanos ya va a hablar nuestro compañero Vicente Sito Lema en un segmento posterior. Va a tocar justo este tema con este nuevo gobierno. Y bueno, seguiremos informando de todos modos de cómo viene la situación, pero pareciera que están embalados en este gobierno de hacer decretos y de seguir, ¿no?, a lo largo del mes de diciembre. No sé, habría que frenarlos de alguna manera. Vamos a escuchar un poco de música, esta vez de la trovadora chilena Camila Moreno, en Los Tigres de mi Sangre. Acordonados al vacío, que mi voz está súper frágil, me quedo afónica fácilmente. Ya. Gracias. y un minuto se aprende con esqueleto libre. Y yo granizo en tu boca y prisa lo que se ama. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.